Estás en la revolución interior, en Ágora Sol. www.agorasolradio.org. Espulgarse es, para nuestros parientes más cercanos, monos y grandes simios, el centro quizá más importante de su rica vida social. Espulgarse quiere decir liberar al otro de cuando en cuando de algún pequeño parásito, claro está, pero sobre todo quiere decir tocarse, peinarse, acariciarse, acompañarse, consolarse, estar en contacto. Frente al espulgamiento, otra actividad básica nos causa muchos problemas: salir de caza. Salir de caza implica, desde luego, hacerse ver de vez en cuando con un pequeño cadáver para comer, pero sobre todo implica explorar, coordinar acciones, ir más allá, desbordar los límites, descubrir nuevos territorios de caza, confraternizar con los otros cazadores, abastecer a las mujeres y ponerlas en su lugar. ¿Qué duda cabe? Hoy precisamos una revolución cultural. ¿Y si probásemos con suficiente tenacidad y alegría a espulgarnos mucho más y salir de caza bastante menos? ¿No te parece que ya hemos cazado lo suficiente en los últimos 100.000 años y sobre todo en los últimos 50? Esto es un fragmento del libro de poemas Pablo Neruda y una familia de lobos, de Jorge Rietschmann, incluido en su antología Con los ojos abiertos. Hola, buenas noches. Estás en Ágora Sol y esto es La Revolución Interior. Regresamos por fin después de nuestro último programa el 19 de noviembre. Distintos avatares laborales nos han impedido estar aquí. Os hemos echado de menos, que lo sepáis, pero ya hemos vuelto. A partir de ahora prometemos, o casi, estar con vosotros el primer viernes de cada mes en este nuevo día y horario. Viernes de 9 a 10. Sabemos que es poco, pero cuando estamos lo damos todo. Y para los que nos escuchéis por primera vez y os preguntéis, ¿y qué hacéis en la Revolución Interior? ¿De qué va esto? Pues mirad, esto va de que creemos que todos, sin excepción, necesitamos bucear un poquito dentro de nosotros para estar mejor, para ser mejores. Pero no en plan ser mejor persona porque está de moda ahora y queda bien, no. Sino porque realmente se es más feliz, con uno mismo y con la gente que queremos. Bueno, y con la que no queremos, pero tenemos que codearnos cada día mucho más tiempo que con la primera. Y ni qué decir tiene que todo esto revierte en el ambiente, en el entero y en el medio. Y en fin, en este mundito que agoniza, plagado de guerras y desastres. Pero vamos paso a paso, que no se hizo Roma en un día. Y como dijo en nuestro segundo programa Javier Fernández Panadero, este profe que hace prácticas de generosidad con sus alumnos, amigo querido además, un beso Javi. Lo más importante de la revolución interior es quererla. Y aquí la queremos mucho. Por eso traemos personas que nos ayudan a reflexionar, a descubrir nuevas o antiguas claves para hacer esa inmersión en nuestro interior. Y ahora, inmersión. Vamos con los contenidos de hoy. Hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a Jorge Rietschmann, que va a ser nuestro motor durante todo el programa. Es profesor de filosofía moral y poeta, entre otras muchas cosas, que enseguida os contamos. En las palabras de Jorge Rietschmann hay muchas revoluciones y nosotros, como siempre, nos hemos ido hacia el interior, claro. También tendremos nuestra sección de noticias positivas con Daniel Jiménez, que hoy nos trae dos iniciativas muy a nuestra medida: Superhéroes de Barrio y una iniciativa con los presos para reeducarlos emocionalmente, muy interesante. Y tal como os prometimos el último día, traduciremos la canción de la sintonía, Always Look on the Bright Side of Life, Mira el lado bueno de la vida, que es tan inspiradora, aunque también muy irónica. Y vamos ya, sin más dilación, a presentar a nuestro invitado, Jorge Rietschmann. Es poeta, traductor literario, ensayista y profesor titular de Filosofía Moral en la Universidad Autónoma de Madrid. También se licenció en matemáticas y es doctor de ciencias políticas, con una tesis sobre el Partido Verde Alemán, lo que nos habla de su vertiente ecologista. Ha sido miembro del Consejo de Greenpeace y hoy milita en Ecologistas en Acción. Además, su actividad académica especializada trata sobre ética y ecología, agroética y ética aplicada a las nuevas tecnologías. Ha ganado muchos premios de poesía, escrito una treintena de ensayos y otros tantos libros de poesía. Se le relaciona con el grupo de poetas de la poesía de la conciencia. A nosotros tenemos que decir que nos ha enamorado, perdón, especialmente su antología de ecopoemas Con los ojos abiertos, de donde iremos sacando ideas para reflexionar con él. Y aunque con Jorge Rietschmann se pueden plantear multitud de entrevistas diferentes, con alto grado de erudición, nosotros le hemos traído, por lo menos probable quizá, esa sabiduría zen que destila su blog y esas enseñanzas que se desprenden de algunos de sus adorables poemas. Bueno, y ya ha llegado la hora de saludarte. Hola, Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mira, vamos a empezar con tu blog, como decíamos, que se llama Tratar de Aprender, Tratar de Ayudar. Bueno, eso es lo que reza su cabecera. Y está plagado de reflexiones, convocatorias sobre medio ambiente, referencias a artículos y libros comprometidos. Muy recomendable. La dirección es tratarde.org, si no me equivoco, ¿no? Había muchas cosas interesantes, pero la verdad es que hay una entrada en especial que es de la que hemos extraído prácticamente todo, que es queremos, tendremos el más allá en esta vida. Y empezamos con una anécdota que comentas en una nota al pie de esta entrada, que es la siguiente. Una mañana, cuando estábamos todos sentados en Zazen, Suzuki Roshi dio una breve charla inesperada. Entre otras cosas dijo, cada uno de ustedes es perfecto tal cual es, y también puede perfeccionarse un poquito. Esto pertenece al libro Para hacer brillar un rincón del mundo, historias de un maestro zen contadas por sus discípulos, recopilado por David Chadwick. Jorge, ¿qué nos quiere decir? ¿Tiene que ver esto con eso de lo primero que hay que hacer para cambiar es aceptarse, que parece una contradicción, pero yo creo que no lo es? Desde luego, ¿no? Ese movimiento de autoaceptación, que si lo pensamos un poco a fondo, no es pues ni mucho menos tan fácil, ¿no? ¿No? También como una especie de consigna, nada más empezar el blog aparece una frase de una anciana andaluza, una señora mayor en un pueblo que me transmitió un amigo de Granada hace ya tiempo, uh-huh. que yo creo que es como el principio de cualquier buena antropología, ¿no? Qué lástima de todo el mundo, dijo esta mujer, ¿no? Entonces, si en ese qué lástima de todo el mundo nos incluimos, claro, a nosotros mismos para empezar, pues ya se ve que lo de aceptarse uno mismo no es quizá tan sencillo, ¿no? Y luego el segundo movimiento, ¿no?, que aparecía en esa anécdota contada en ese libro, ¿no? Aceptarse, incluyendo esa parte que normalmente no nos gusta ver, y no conformarse tampoco con eso, no dejarlo tal cual. Vamos a leer poemas en la segunda parte, pero hay uno que viene muy, muy, muy al pelo porque habla también de la perfección. Así que te voy a pedir que lo leas. Está dentro del libro Pablo Neruda y una familia de lobos también, como el primero que hemos leído en la introducción. Salvar a la filosofía de los filósofos, salvar a la poesía de los poetas, salvar al psicoanálisis de los psicoanalistas, salvar a la política de los políticos, salvar a la ecología de los ecologistas, salvar al arte de los artistas, salvar a la imperfección de la perfección, y no poner obstáculos para que la imperfección nos salve de nosotros mismos. ¿Qué es lo que provoca que haya que salvar al arte o ciertas áreas de conocimiento creadas por los humanos de los propios humanos? ¿Es nuestro ego el que lo estropea todo, nuestras ansias de perfección, otra vez? Pues una de las cosas que también tendríamos que poder aceptar en nosotros es nuestra chapucería, ¿no? Nuestra tendencia a hacer las cosas mal, nuestras meteduras de pata. Un problema muy de fondo en nuestra civilización es que creamos estructuras que están pensadas más bien como para ángeles más que para seres humanos, ¿no? Hay una palabra, los alemanes a veces acuñan con esta facilidad que tiene el alemán, ¿no? Para juntar conceptos. Uh-huh. Hay un adjetivo en alemán que es fehlerfreundlich, que literalmente es, quiere decir, pues, amistoso con los errores, tolerancia, uh-huh. tolerancia hacia los fallos, amistad con los errores, que si en esta civilización pues idólatra de la técnica, por ejemplo, se aplicase con Tino, nos llevaría a otro lugar, ¿no? Creamos, por ejemplo, eso, megaestructuras que no pueden fallar, porque si alguna cosa falla, pues estamos ante un desastre casi apocalíptico, ¿no? Bueno, eso es un error y bueno, quizá es una, por ahí hay una vía de avance también, ¿no? Entonces sí, salvar a la imperfección de la perfección y dejarnos ayudar por la imperfección cuando lo necesitamos, que es bastantes veces. ¿Que hay alguna manera de poder facilitar esto? ¿Cómo podemos, por dónde podemos empezar? ¿Hay algún truco, algún filósofo, alguna idea que nos pueda? Bueno, muchos, ¿no? Entre, pues, sin alejarnos demasiado de ese lugar donde estábamos hace un momento, pues se me ocurre, por una parte, un filósofo muy antiguo que sigue siendo tan actual, ¿no? Que es Epicuro. Epicuro desde la Grecia antigua, ¿no? con esa clase de sabiduría, por ejemplo, pues que nos anima a darnos cuenta de que en el poder beber agua cuando uno tiene sed y poder comer pan cuando tiene hambre, pues ya está como el milagro de la existencia por una parte. Uh-huh. y luego una fuente de satisfacción profunda enorme. Epicuro por un lado, y luego, pues, por citar también a un contemporáneo que tampoco está tan lejos de eso, un alemán, un filósofo alemán de los que están trabajando ahora, que se llama Odo Marquardt, y que ha formulado, por ejemplo, pues toda una filosofía de la compensación, llama él, para que no nos sintamos tan mal cuando, como hacemos tantas veces, al fallar en algo, pues echamos mano de otra cosa, de otro recurso, para compensar lo que no. Bueno, eso está muy dentro de la condición humana, yo creo. De hecho, Marquardt pues ha acabado acuñando también el término de homo compensator, ¿no? Para señalar hacia ese rasgo. Y bueno, pues eso nos sitúa un poco en esa estirpe de pensadores, pues un poco en la línea de Montaigne y de Pascal, por ejemplo. Esa especie de camino lateral de la modernidad, que por desgracia hemos seguido demasiado poco. Es como si hubiera en los comienzos de lo que somos ahora, que arranca básicamente pues de los siglos XVI y XVII, esa vía amplia que se ha convertido pues en una autovía tremenda, de la corriente principal, pues en cuyo origen estaría Descartes, por ejemplo, ¿no? Y la esa filosofía racionalista del 17, y muy cerca de eso estaba Montaigne diciéndonos que ojo con tomarnos demasiado en serio, por ejemplo, ojo con olvidar que la razón se basa más en el diálogo que en el monólogo. Uh-huh. Ojo con perder de vista toda la diversidad de lo humano tan rica y tan difícil de gestionar, todas esas cosas que estaban también dichas. Ojo con considerar que el bárbaro era el otro y no ver la parte de barbarie en nosotros mismos. Todas esas uh-huh. cosas que estaban dichas pues en el 16 y que y que hubieran y que hubiéramos podido pues seguir más por ese por esa especie de camino lateral que por el otro que nos ha llevado hasta donde estamos, sí, ¿no? Que no sí, estamos en muy buen lugar. Está todo dicho hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero hay que estarlo recordando porque desde luego no hemos cogido ese camino, como tú dices, ¿no? Muy buenos apuntes, desde luego, los que nos has dado. Vamos a pasar ahora al, al siguiente fragmento de entrada, que es en este mismo que habla de religión. Y vamos a empezar así. Un punto clave suele ser la cuestión del proselitismo. En este asunto, por lo general, la actitud del budismo es ejemplar. Hablando del precepto que prohíbe el uso de sustancias intoxicantes, Suzuki Roshi, un monje zen, dio una interpretación sorprendente. Esto significa que no se debe vender budismo. No solo el licor es embriagante, también lo es la enseñanza espiritual. En este mundo en que no tenemos una educación pública que nos enseñe a vivir, hay que buscarse la vida y aquí, como en todo, hay mucho engaño, ¿no? Mucho maestrillo de pega, mucho desalmado que se lucra con la vulnerabilidad de los que andan buscando, con la inocencia y con la ignorancia muchas veces. Desde luego es ejemplar esta actitud que comentas en el blog sobre el budismo, pero ¿cuál sería nuestra actitud ejemplar para no caer en las garras de estos personajes o incluso de gente que sin mala fe también nos puede hacer daño, ¿no? Con ignorancia, simplemente. Bueno, eso es algo que también precisamente en esa tradición de la que yo por demás pues soy un, bueno, apenas un, en fin, un aficionado, ¿no? Un aprendiz, un lector, pues, en fin, que sabe que ahí hay tesoros, pero que tampoco los conoce tanto. Pero de lo poco que uno sabe, pues ahí está la, la advertencia del propio Buda a sus, a sus discípulos, diciendo, no creáis nada porque lo diga yo. O sea, no creáis nada que no hayáis experimentado vosotros, vosotros mismos y vosotras mismas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Es un asunto en el cual el budismo, ya digo, en lo poco que uno sabe, se diferencia bastante favorablemente pues de otras corrientes culturales, otras fuentes de espiritualidad, otras religiones. De hecho, ya sabéis, ¿no? Que hay, pues para muchos investigadores, no se trata propiamente de una religión, sino más tiene más que ver con lo que aquí llamamos filosofía que con otra cosa, ¿no? Sí. En las, claro, de hecho, cuando hablamos de religión, pues también solemos mezclar demasiadas cosas en el mismo paquete, ¿no? Algo, digamos, de lo que metemos en ese paquete en las religiones, pues es esa dimensión que muchas veces llamamos mística, que tiene que ver, por ejemplo, pues con el descentramiento del ego, por ejemplo, y con ese tipo de movimiento, pero al mismo tiempo también en el paquete religión, pues van muchas veces fenómenos de poder, fenómenos de dominación, ¿no? Uh-huh. Y contra eso es contra lo que advierte el fragmento que leías ahora. Claro, Ana. ¿No? Que es fácil, ¿no? Cuando uno está buscando y no sabe muy bien por dónde ir, determinadas llamadas, ¿no? O incluso llamadas muy comerciales, ¿no? Es fácil caer ahí, ¿no? Quizá apelar un poco a escucharse uno mismo, o, ¿no? A algún tipo de, para no dejarse llevar por la primera cosa que vea. En esta cultura que tiende a convertirlo todo en mercancía, ¿no? Esa es la dinámica de fondo del capitalismo, y muchas veces en mercancía averiada, pues esa advertencia de Siddhartha Gautama, ¿no? De no creáis nada porque lo diga yo, o porque lo diga el monje, o porque lo diga la autoridad, sino creed lo que vosotros mismos vivís y experimentáis, pues sigue siendo muy valiosa, yo creo. Sí, desde luego. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio para pasar a nuestra sección de noticias positivas que os anunciábamos antes. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues está encantado de escuchar la conversación. He estado nubilando y, ¿sí? Y me está haciendo pensar mucho, sí. Muy bien, pues paramos un poquito y luego continuamos. Vale. ¿Qué es lo que nos traes hoy? Pues mira, hoy os traemos cosas positivas incluso en lugares donde parece que pocas cosas positivas pasan, ¿no? Fíjate, vamos a empezar por lugar como son las cárceles, ¿no? Se llama Gestión Positiva de Conflictos Cotidianos en Centros Penitenciarios. Esto es un proyecto de una mujer que se llama Sonia Gruben y que ya se está llevando a cabo en sesiones semanales en centros penitenciarios aquí en Madrid, ¿no? Qué interesante. Fíjate, interesante y positivo, ¿no? Pretende lograr este proyecto un cambio personal en los internos, que genera además un beneficio para todo el grupo, ¿no? Este proyecto piloto se asienta en tres pilares: la psicología positiva, la filosofía de la mediación y la convivencia intercultural. Uh-huh. Esto de la psicología positiva, evidentemente, pues se trata de aportar una visión de la conducta humana basada en nuestras capacidades y fortalezas antes que nuestras carencias y debilidades, con la posibilidad de reconectar con lo mejor de nosotros mismos a fin de poder volver a ver el vaso medio lleno, ¿no? O sea, la mayor parte del tiempo posible, ¿no? En lugar de negativo, positivo. La mediación se refiere, por otro lado, a la gestión adecuada de los conflictos cotidianos en los distintos ámbitos, entre los internos y sus parejas e hijos, en los grupos sociales a los que pertenecen y con la propia institución penitenciaria, mediante el aprendizaje de técnicas específicas de esta disciplina, ¿no? De la mediación. Y esto pues se completa con este tercer polo, que es la convivencia intercultural, este tercer pilar que aparece como meta o idea de convivencia en este ámbito, donde se da la coexistencia de tantas culturas, ¿no? Dentro de las cárceles. Dicha diversidad representa una oportunidad para mejorar la convivencia tanto de autóctonos como de extranjeros dentro de los centros penitenciarios, y también es un proyecto sociopolítico que puede servir para toda la sociedad española. Es un proyecto, además, que pretende dotar a las personas reclusas de las herramientas y filosofía de la mediación a fin de que puedan, por ellas mismas, gestionar sus conflictos cotidianos, ¿no? Además, ha recibido ya dos premios bastante importantes. Uno internacional, otorgado por el Foro Mundial de Mediación, celebrado en agosto del pasado año en Toluca, en México. Y otro nacional, otorgado por la Asociación Madrileña de Mediadores, en septiembre de 2011 también, como mejor proyecto nacional. O sea, bueno, es un proyecto está muy que bien, porque parece... muchas veces están muy olvidados, ¿no? Los presos ahí encerrados y... Sí, además necesitan mucha atención y este tipo de cosas. Y además se puede aplicar lo que estabais hablando, ¿no? Fíjate que como necesidad de precisamente de intentar llegar a tolerarse a uno mismo, ¿no? Que a lo mejor es la base de esto, desde tres pilares distintos, de una visión positiva, desde una mediación con los conflictos, desde la convivencia con gente que es distinta a ti, tiene un origen distinto a ti. Eso supone aceptarse uno mismo, aceptar tus imperfecciones. Totalmente. Y las de los demás que te rodean, ¿no? En un entorno que además es duro, claro. Es uno de los duro. Pilares, y sobre todo, cuanto más duro es el entorno, peor está uno consigo mismo. Y al estar ahí es porque han llevado una vida también que, en fin. Claro, ahí está. Bueno, es más claro, complicado. Luego habría que ver que cada vida es distinta y cada situación que ha llevado allí es complicada, ¿no? Porque desgraciadamente, sí, por supuesto. Bueno, este hombre que salió hace no mucho, este preso que llevaba 30 y tantos años metido en una cárcel y no había cometido ningún delito de sangre, ¿no? Sí. O sea. Pues sí, el hombre, a lo mejor todo lo que esto estamos diciendo le podría venir muy bien, pues sí, aprender a tolerarse sus errores y tal, pero también la sociedad que mete a unas personas en prisión y a otras no, también habría mucho que decir en ese aspecto, ¿no? Sería otro... Claro, si la sociedad a sí mismo se tolerase, ¿no? Sí. Pues esta es la primera iniciativa positiva y que ya vemos que está funcionando y que está consiguiendo cosas buenas para los presos. Ya nos vamos a otro nivel, a los barrios, donde hay mucha gente, muchas personas anónimas, que con pequeñas acciones logran que el mundo sea un poco mejor cada día, ¿no? Personas a las que quiere dar voz Superhéroes de Barrio, una nueva plataforma digital en internet de participación ciudadana, cuyo objetivo es servir de punto de encuentro para quienes se movilizan a favor del cambio social. El proyecto es el resultado del trabajo realizado por un equipo de 9 personas formado durante un máster de creatividad y comunicación. El planteamiento del máster es que la comunicación, tal y como se ha entendido hasta ahora, está muriendo, así lo consideran ellos, y que hace falta otras formas de contar las cosas, más honestas y que fomenten el espíritu crítico. Estos chicos y chicas después se dieron cuenta de que en realidad no hace falta crear cosas nuevas, porque de hecho ya hay gente que está realizando este tipo de cosas. Por tanto, decidieron crear un espacio para dar voz a estas personas y que además sirva de modelo para darse cuenta de que podemos cambiar las cosas, efectivamente, ¿no? Así surgió Superhéroes de Barrio. El nombre elegido para este portal es un juego de palabras que resalta la normalidad de la gente que hace grandes acciones. Participar en este proyecto es muy sencillo. En la sección de la web Conozco Superhéroe, todo el que quiera puede enviar o simplemente leer las historias de estas personas anónimas. Historias muy bonitas como la de Santos, un hombre de 77 años, ya no es joven, que se encerró en el centro ocupacional Majerit, donde estaba su hijo, durante un total de 136 días para evitar que lo cerraran. Vaya, ¿y lo consiguió? Sí, lo consiguió. Hace falta superhéroes. Donde hay política social, donde no hay política social, hacen falta superhéroes, desgraciadamente. También será porque hay supervillanos, ¿no? Muchas veces en las instituciones. Indudablemente. Pero aquí han ganado los superhéroes, ¿no? Un superhéroe de 77 años, ¿no? Qué fuerte. Es el título también de una hermosa canción de Kiko Veneno, ¿no? Igual para el siguiente programa, Superhéroes de Barrio, la podéis radiar. Fíjate, mira, que estábamos hablando antes del programa, de que fíjate que Superhéroes de Barrio, que bien suena, qué raro que no se haya utilizado en algún ámbito. O sea, nos confirmas que sí. ¿Qué estamos hablando? Qué mala la ignorancia. Es que es muy esta que mola la ignorancia, pero es que igual la han cogido de ahí. Sí, no, seguro, seguro. Es una canción que fue muy popular hace unos años. Sí, es que es verdad, es muy buen título y además expresa exactamente lo que quiere expresar, ¿no? Gente que hace cosas muy buenas y gente humilde, ¿no? Como la de los vecinos de Aluche, que también se puede leer aquí. Fíjate que trabajaron juntos y juntas para no dejar a los niños de barrio sin cabalgata, después de la negativa del Ayuntamiento de Madrid a financiarla, ¿no? Ya sabemos que pasó en varios barrios y los vecinos se juntaron y dijeron, pues estos niños no van a quedarse sin cabalgata, los Reyes Magos tienen que venir también donde están los niños de los barrios humildes, ¿no? De hecho, los Reyes Magos fueron a un portal muy humilde. Claro. Curiosamente, ¿no? A nosotros no les haría falta, a lo mejor. Exactamente, ¿no? Se refiere también, por otro lado, a una iniciativa de barrio en Ciudad de México, si no recuerdo mal, hace ya también un tiempo, un enmascarado llamado Superbarrio, un señor así, pues con tripa y no exactamente, pues el tipo de figurín de superhéroe, intervenía para enfrentarse pues a injusticias y maltratos que estaban cometiéndose, ¿no? Un poco pues lo que, en fin, un desahucio pues de familia pobre, pues aparecía allí Superbarrio con sus mallas y su tripa y con la ayuda de los demás vecinos impedía aquello. Que al final Superbarrio era como la metáfora de que son Superbarrio, ¿no? Podría ser cualquiera, ¿no? Un poquito, claro. Esa idea. Claro, el antihéroe, ¿no? El antihéroe en el sentido de cachas y guapo y demás, vamos, que tiene poco que ver a lo mejor con la mayoría de nosotros. Pues sí. Y bueno, pues otra historia que parece interesante, que me parece muy interesante y que también está en esta web, la de los miembros de otra radio amiga de Onda Latina, que es la radio libre más antigua de Madrid, organizada de manera colectiva, lleva más de 25 años en el aire a pesar de no contar con ingresos publicitarios. Se trata de una emisora pensada para hacer protagonistas a los propios vecinos del barrio, a gente como Superhéroe de Barrio, ¿no? La otra sección destacada de la página web es Necesito Superhéroe, cuyo objetivo es fomentar la participación ciudadana. Se trata de que la gente proponga acciones que considere necesarias y así darlas a conocer y buscar a personas que quieran movilizarse. Se puede hacer un pedido de superhéroe. Claro, por ejemplo, una de las que se colgaron fue precisamente el desalojo de una persona hace poco. Ajá. Y bueno, pues se llamó a la movilización de la gente para que acudiera a su rescate. También se ha colgado lo del referéndum del próximo domingo con el tema del canal de Isabel II, ¿no? Que también aquí sí que somos todos superhéroes, ¿no? Porque se está llamando a participación de todos, ¿no? Y todos y todas, para evitar precisamente la venta de un bien público como es el agua, que nos quieren quitar hasta el agua. Insistamos en ello, es muy importante el domingo pasar por alguna de las mesas de votación en esta consulta social. Es muy importante porque es que nos quieren quitar hasta lo más básico, y aparte es que no tiene ningún tipo, no, sí tiene una razón, iba a decir que no tiene una razón económica, como gestión buena del recurso evidentemente no tiene ninguna razón, con gente que quiere privatizarlo para hacer un beneficio sí que tiene alguna razón, pero evidentemente, más que es un servicio que ha funcionado bien, aunque no es el tema de este espacio, pero bueno, como es una cuestión de ser superhéroes y de movilizarse por las causas más pequeñas, el agua sí, está no, bien. Sí, no, llamamos a participar, y quien quiera conocer esta información, esta historia u otras, pues solo tiene que teclar www.superhéroesdebarrio.org. Muy bien. Tenemos un apunte, ¿no? Sobre una web. Un pequeño apunte. Vamos a dar la bienvenida a un nuevo medio de comunicación. El pasado 13 de febrero tuvo lugar su presentación a nivel nacional. Es una revista, se llama Sostenible Creativa, que es obra de la red del mismo nombre. Es un nuevo medio de comunicación sin publicidad, ni patrocinadores, ni subvenciones, sin condicionamientos ideológicos concretos. Y bueno, que entre sus contenidos, para acabar, pues cosas como economía humanizada, medicina preventiva, foros de conciencia, permacultura, despertar colectivo, consumo responsable o poesía, ¿no? Como nuestro invitado. Muy bien. Pues muchas gracias, Daniel. Gracias a vosotros. Siempre. Y ahora, como os anunciamos en el último programa, contamos con una estupenda traducción que nos han hecho, gracias Tony desde aquí, de la canción que nos sirve de sintonía. Es Always Look on the Bright Side of Life, mira siempre el lado bueno de la vida, que voy a leeros. Sabemos que tiene mucho de ironía, pero también nosotros aquí queremos sacar la parte que tiene de positivo, aparte porque la música es muy, muy, muy vital, ¿no? Entonces voy a leeros la letra y luego pondremos la canción entera. Hay cosas malas en la vida que te pueden poner furioso. Otras cosas solo te hacen jurar y maldecir. Cuando la vida te lo ponga difícil, no te quejes, ponte a silbar. Y eso ayudará a que las cosas mejoren. Y mira siempre el lado bueno de la vida. Si te parece que la vida está bien podrida, es que has olvidado algo. Reír y sonreír, bailar y cantar. Cuando estés deprimido, no seas tonto. Junta tus labios y silba. Eso es. Y mira siempre el lado bueno de la vida. La vida es bastante ridícula. Y la muerte es la palabra final. Siempre tienes que hacerle frente a la parca con una reverencia. Olvida tus pecados. Sonríe al público. Disfruta, a fin de cuentas, es tu última oportunidad. Así que mira siempre el lado bueno de la muerte, justo antes de exhalar tu último aliento. La vida es una mierda cuando lo piensas. La vida es una risa y la muerte es una broma. Es cierto. Verás que todo es una farsa. Deja que se rían cuando te vayas y recuerda que tú serás quien ríe el último. Y mira siempre el lado bueno de la vida. Mira siempre el lado adecuado de la vida. Vamos, chicos, arriba ese ánimo. Mira siempre el lado bueno de la vida. Cosas peores pasan en el mar, ya sabéis. Mira siempre el lado bueno de la vida y digo yo, ¿qué tienes que perder? ¿Sabes? Vienes de la nada y a la nada vuelves. ¿Qué puedes perder? Nada. Mira siempre el lado bueno de la vida. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at the end. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. A piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on. Always look on the bright side. it, they'll never make that money back. Bueno, qué buen sabor de boca y de oído nos deja. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito en la poesía de Jorge Rietschmann, que está aquí con nosotros esta noche, siempre desde el punto de vista nuestro, que es la revolución interior. Digamos que vamos a utilizar algunos de sus poemas, como hemos hecho antes con los fragmentos del blog, para preguntarte, Jorge, para que a partir de ahí nos desgranes un poco tu sabiduría con respecto a este tema o cuestión, ¿no? Y ahí va el primero. Nada destruye más a las personas que necesitar amor y, en lugar de eso, buscar segundas viviendas. Que precisar reconocimiento, pero solo perseguir dinero. Bueno, nos ha encantado este fragmento otra vez de Pablo Neruda y una familia de lobos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Jorge? ¿Cómo salimos de ahí? O quizá, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos ahí? Que quizás sea lo más difícil. Bueno, algo interesante pues es caer en la cuenta de que los seres necesitados, los seres de necesidades que somos los humanos, uh-huh. Pues aunque cuando hablamos de necesidades básicas o de necesidades fundamentales, enseguida se nos va la cabeza pues a la comida, el agua potable, limpia y pública del canal de Isabel II que quieren privatizar, o el cobijo, el alojamiento, ese tipo de necesidades materiales. Hay algunas necesidades que son tan fundamentales como esas y que en las que quizá no reparamos tanto, ¿no? La necesidad de sentido, por ejemplo, ¿no? Los seres humanos nos manejamos muy mal en la vivencia del sinsentido. Tenemos muy poca tolerancia para eso. Eso también es un problema, a mi entender, ¿no? Si hace falta, pues luego volvemos un momento sobre ello. Y la necesidad de reconocimiento, por ejemplo, ¿no? El ser reconocidos por el otro, esos vínculos, ni siquiera llegamos a desarrollarnos como seres humanos sin ese nexo, ¿no? Perdona, un apunte, un reconocimiento más afectivo, ¿no? Que el reconocimiento que a veces a la profesional, aunque a veces se unen, ¿no? Pero... Sí, el reconocimiento, bueno, lo más básico de todo, por lo que yo sé, por ejemplo, la primera distancia a la que consigue enfocar el bebé pues ya en los primeros días después de su nacimiento es la que se encuentra a unos 30 centímetros, digamos, no como podría uno pensar pues la distancia del pecho de donde obtiene el alimento, la distancia de los ojos de la madre, ¿no? Entonces, bueno, pues eso indica por dónde va esto. Y entonces esa clase de necesidades esenciales, incluyendo también estas otras que podemos llamar inmateriales entre comillas, sin las cuales no llegamos a ni siquiera desarrollarnos como seres humanos, se ven, digamos, en esta sociedad enganchada en la rueda de la producción y el consumo, pues se nos ofrecen toda clase de sucedáneos para paliar esas lo que son carencias profundas, ¿no? Y típicamente, pues eso, engánchese usted a esta mercancía o estos servicios mercantilizados para no estar tan mal. Y la verdad es que no son buenos sucedáneos, ¿no? Por eso, pues la necesidad de desmercantilizar todo lo que, yo diría que todo lo que se pueda. Uh-huh. Yo apuntaría también aquí lo de los hijos, ¿no? Porque muchas veces oigo que gente tiene un hijo porque no está bien, porque no son maneras, ¿no? De buscar donde no es, ¿no? Vamos a ir con el segundo, que dice así: no existe ser humano que no necesite ayuda nunca. Casi todo lo interesante en la vida de un hombre y una mujer se sigue del principio anterior. Bueno, o sea que no solo afirmas que necesitamos ayuda, sino que todo lo interesante nace de ahí. Esto creo que tendría que ver con la perfección de que hablamos antes, ¿no? Con la neurosis de querer ser perfectos, o no tanto. Bueno, con se puede leer de varias formas, ¿no? La noción de nuestra dependencia profunda de los otros, ¿no? Yo ahora estoy terminando un libro que me encargó, bueno, una editorial de Barcelona, Proteus, especializada en cuestiones de ética y de filosofía política, que se titula Interdependientes y ecodependientes, ¿no? Con una fórmula que, por ejemplo, le gustaba emplear a Ramón Fernández Durán y también a otra gente, ¿no? Porque señala pues esa ilusión tan destructiva que, sin embargo, alienta tanto la cultura dominante, ¿no? De vernos como personas autosuficientes, autárquicas, que deben aspirar a no necesitar a los otros, ¿no? En lugar de un punto de partida alternativo en el cual pues han insistido el movimiento ecologista, el movimiento feminista también, es por el contrario el reconocimiento de la dependencia. Un filósofo importante también de los del siglo XX, Alasdair MacIntyre, que tiene un libro precioso de entre los recientes suyos, su última reflexión, digamos, que se llama Animales racionales y dependientes, insistía en esas la necesidad de cultivar las virtudes del reconocimiento de la dependencia, ¿no? Frente a, volvemos si queréis, a los superhéroes, frente a esa imagen del superhéroe capaz de todo por sí mismo, pues el superbarrio, en cambio, no es nada sin la ayuda de los otros, ¿no? Su virtud es poder convocar esa acción colectiva, ¿no? Sí, es muy, bueno, muy bonita y muy interesante la idea, desde luego. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Ágora Pulp, Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8, escúchanos en agorasolradio.org. Si la naturaleza se piensa como recurso recreativo, es claro que puede sustituirla, quizá hasta con ventaja, la tecnología. En cambio, la naturaleza como nexo entre los seres humanos y el resto de los seres no admite sucedáneo. Naturaleza, lugar del vínculo, poesía, arte del vínculo. La naturaleza como nexo, lugar del vínculo. ¿Cómo nos puede afectar interiormente? Nos afecta, de hecho, estar tan alejados y tan desconectados de ella. Ay, esa es una cuestión central. Yo no paro de darle vueltas, ¿no? Es sorprendente lo desconectados que estamos de las realidades más básicas de las que dependemos tanto, ¿no? Y esa la ilusión con la que nos figuramos que podemos subsistir sin eso, ¿no? Eso es muy paradójico y es tremendo, ¿no? Es un proceso que tiene algunas causas, pues, que vienen de muy atrás, ¿no? Las ciudades, digamos, con respecto al campo y la ilusión de quienes viven en las ciudades. Pues eso de que el milagro, por ejemplo, con todo el trabajo que hay detrás, que supone abrir un grifo y que salga agua potable, en fin, como si eso fuera una parte del paisaje simplemente, ¿no? Sin darnos cuenta del esfuerzo de la fragilidad, del esfuerzo que hay detrás y de la fragilidad de todo ese sistema. Pero luego a eso, que ya, claro, vivimos en ciudades desde hace ya unos pocos miles de años, se han ido añadiendo algunos otros factores de desconexión, ¿no? La economía mercantil y el uso del dinero, ¿no? Que separa los bienes de los que disfrutamos, pues de los lugares y las conexiones donde han sido producidos, que ahora pues tiene lugar con una división del trabajo a escala planetaria. El ciberespacio también, al que hemos ido dando tanto lugar desde hace un par de decenios, ¿no? Y que puede también pues llevarnos a engolfarnos en esa promesa de una vida bis, una second life mejorada, uh-huh. olvidando, ya digo, esas realidades tan básicas, la dependencia de los ecosistemas y de los recursos naturales, por ejemplo, sin los cuales pues nuestras sociedades simplemente no pueden subsistir, ¿no? Bueno, ese problema es enorme de desconexión, y la necesidad de volver a conectar se ha convertido casi en un imperativo de supervivencia en un momento pues histórico tan difícil como el que estamos viviendo, ¿no? Con ese avance, pues por emplear la imagen que han empleado mucha gente, pero también el secretario general de Naciones Unidas hace no tanto, refiriéndose al calentamiento climático, pues en ese avanzar hacia un abismo dentro de un automóvil con el pie atorado en el acelerador, ¿no? Uh-huh. Pero el lado más, o sea, todo esto por supuesto es así, es muy claro, ¿no? Pero yo creo que hay la vertiente más interna de, por ejemplo, ¿no? Por mí misma o amigos, o cuando estás en la ciudad, cuando estás en el ritmo del día a día, sin naturaleza prácticamente alrededor, y como cuando sales fuera y estás en la naturaleza, las sensaciones, o sea, yo creo que nos afecta a nivel físico, por supuesto, ¿no? Ahora estamos sin lluvia y lo estamos notando muchísimo, ¿no? Pero también a nivel anímico, ¿no? De estar conectados con la tierra, que parece muy tópico, porque yo creo que es básico, ¿no? También. No es que sea tópico tampoco, ¿no? Hay un término que acuñaron hace ya tiempo biólogos interesados también por la sociedad humana, que es la noción de biofilia, que apunta hacia esa necesidad natural, digamos, pues de cierta conexión con la vida para desarrollarnos bien nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, pues sería un poco paradójico que habiendo llegado a ser el tipo de seres que somos en una historia natural, pues que tiene unos millones de años, ¿no? Si contamos pues los homínidos y luego ya sobre todo humanos bastante parecidos a nosotros, pues unos 3 millones de años, y luego siendo lo que exactamente como nosotros, o sea, Homo sapiens sapiens, pues unos 200.000 años, claro, de ese enorme periodo de tiempo, en ciudades apenas hemos vivido unos 5.000 años, ¿no? Entonces, hombre, pues los 5.000 años frente a los... Y una pequeña fracción de la humanidad, eso se nos olvida también, pero, o sea, sí. Ahora... Hace muy poquitos años que hemos, digamos, el porcentaje de población urbana ha superado en nuestro planeta el 50%, y eso es más un problema que otra cosa. Pero durante casi toda la vida de nuestra especie, lo urbano ha sido la excepción, claro, no la regla. Uh-huh. Sí, parece mentira. Es el olvido, yo creo, ¿no? Olvidar de dónde venimos, que muchas veces nos creemos que hemos nacido en el hormigón, ¿no? Es... Tremendo. Bueno, vamos a ir con el siguiente poema. Segunda propuesta para un nuevo orden mundial. Esta no es mía, sino de mi amigo Michel, pero vaya por Dios y por la buena causa. Es primavera y empieza una huelga general indefinida de árboles y plantas. Paro absoluto de toda producción vegetal. Ni una hoja, ni una flor, ni un fruto, salvo media docena de ortigas, esquiroles y un puñado de líquenes que siempre están en babia. Mientras no se solucionen los problemas derivados de ciertas relaciones básicas de cada cual consigo mismo, con sus sueños, con sus infiernos, con sus seres queridos, con sus enemigos de clase, con el futuro, con la lluvia ácida y el efecto de invernadero. Huelga general vegetal con la siguiente consigna: convierte la mala leche en buena savia. Esta es una de esas ideas geniales que habla de un tema muy común, pero de una forma tan original y sorpresiva, que nos deja con una sonrisa en los labios y mucho para reflexionar. Dices en el poema que la idea no es tuya, es curioso, ¿no? ¿Cómo ha surgido esta idea? Aunque no sea tuya, lo sabes, imagino, porque si es de un amigo, ¿no? O sí, si sí, viene de bueno, algún... eso, con un amigo francés hace muchos años, Michel Parfait, por cierto, el apellido es... Parfait, es perfecto en castellano. Ah, sí, bueno, ¿no? Sí. Nos persigue hoy la perfección. Pero con una, no, pero bueno, en el caso de Michel, con una conciencia aguda de la finitud y la imperfección, como debe ser, ¿no? Y eso, pues, en fin, especulando, fantaseando un poco en de qué manera podría la naturaleza, pues, darnos un buen aviso a estos seres desconectados y presuntuosos que somos, ¿no? Y simplemente de esa manera. Muy bien, bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. Quería hacerte una pregunta, aunque llevamos todo el tiempo hablando de una manera u otra de la revolución interior, pero ¿hay alguna revolución especialmente urgente, revolución interior, que se te ocurra, algún tema puntual que pienses que es el primero que deberíamos abordar cada uno, que es un tema de cada uno consigo mismo, ¿no? Esta revolución. Bueno, insistiría en no desconectar tampoco la revolución interior de las transformaciones también sociales y políticas que necesitamos, ¿no? Yo creo que eso, digamos, mi idea desde hace bastante ha sido decirles a los militantes que no se olviden de la revolución interior, y a quienes están sumidos solo en ese esfuerzo por la revolución interior, decirles que no se olviden de que sin cambiar el mundo económico, político y social, tampoco tenemos demasiado porvenir, ¿no? Entonces, eso, intentar no desconectar lo interior de lo exterior, lo alto de lo bajo, y de hecho ser capaces de ver cómo muchas veces necesitamos que lo alto y lo bajo pues intercambien sus posiciones, digamos. ¿No crees que hay mucha más gente actualmente pendiente de la revolución exterior que de la interior? A mí me da la sensación de que sí. ¿Tú qué opinas? No lo tengo tan claro, ¿no? Como que se habla más, está más claro, ¿no? La lucha, la manifestación. Nos falta mucho, o sea, reunir fuerzas suficientes como para el tipo de cambio que realmente necesitamos está todavía bastante, bastante lejos, ¿no? Sí. O sea, es verdad que hay ahora pues más minorías activas que hace unos meses, pero la verdad es que la mayoría social sigue estando del lado malo, desde mi punto de vista. Ya. Sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí, por tus reflexiones. Gracias. Bueno, y hasta aquí por hoy y por este mes, la revolución interior. Nos tendrás a partir de ahora, como os decíamos, el primer viernes de cada mes en directo, y puedes escuchar los podcasts en agorasolradio.org y también en nuestro blog, que es larevolucioninteriortambien.blogspot.com, donde también estamos deseando de verdad recibir tus impresiones, ideas, comentarios, lo que sea. Y ya sabéis, volvemos en un mes, pero bueno, como coincide con la Semana Santa, entrad en el blog para ver la fecha exacta, porque en este caso variará un poco. Y hasta entonces os voy a dejar con el último poemita de Jorge Rietschmann para despedirnos. No para pasar el rato. Estamos aquí para completar la creación del mundo, para que el erial y el vertedero no le ganen la partida al jardín. Estamos para amarnos bajo las estrellas y para beber una copa en la terraza vacía.